Nushni, avie kya wakaya. Wen kai beldena tela gel rakuchi. Taze ku rutka bachi deustis dona. Kit pada chatia, tela zien shmandada nu nisa. Kedun tushga beldena. Zokna rutka bachi ustis dona. Tega ben shi kanida. Persipa, chishirak ninarnia, keturak neti dona. Di ku beldena, te chikitgan. Chica, tu inabdisna. Avania shab uldi kunisa. Beldena, sapa karudarnida, tebel keti, tu les aiqua diagdona. Que sentian der zaklaza, zakate ruticha sadev. Beldena, kualazer tsenio, teruikijan. Beldena, ruikijan. Der son, nativnes. Nirakne yuten kunstena sik kaktan nenir set de una ste de gush napar gunisak steni YouTube unidas de transparencia steltua te número 951 515 1190 951-515-2321 y 951-515-2257. Extensiones 215, 229 y 239. YouTube página www.plataformadetransparencia.org.mx.